Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de MV Radio. Otra semana más estamos aquí para informar de los partidos de la décima y undécima jornada de la Liga Española. Como todos sabéis, estamos aquí como después de las dos jornadas que han pasado y como siempre también estamos con los mismos comentaristas, pero con una nueva incorporación. Muy buenas noches, Aj. Buenas noches, noches. Hola, muy buenas noches, Green. Buenas. Buenas noches, Jaren. Buenos días. Y otro día más ha venido Bad Boy para que nos deleite con sus comentarios. Muy buenas noches, Bad Boy. Buenas noches, comprador. También viene nuestro malagueño preferido, Mapache. Muy buenas noches, Mapache. Hola. Y como siempre, el querido por los niños, abuelos y amigos, Quinto. Muy buenas noches. Buenas, máquina. Y también está aquí el ex colaborador y alguna vez el colaborador, Taz. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como todos sabéis, ya han pasado la décima y undécima jornada y la anterior jornada pasó por entre semana y por eso no pudimos comentarla. Pero hoy vamos a comentar las dos jornadas, así que vamos a empezar por la décima. Y para recordar más o menos los comentarios que se dijo, vamos a decir los resultados, que eran Valencia 1, Real Madrid 5, Atlético 4, Sevilla 3, Valladolid 1, Barcelona 1. Vamos a empezar por el partido más emocionante a priori, que era el Valencia-Madrid, y va a empezar a comentarlo a G. ¿Qué tal lo viste al Madrid, a G? Yo vi a un Madrid que le dio un baño al Valencia impresionante. Pero también hay que decir que no fueron todos méritos del Madrid, porque el Valencia desde el primer minuto estuvo desaparecido. Vale, que empezó marcando muy pronto, que a lo que estamos totalmente desacostumbrados, que es que nos marquen realmente, pero vamos, que el Valencia estuvo totalmente fuera de combate desde las postrimerías del partido y el Madrid supo aprovechar esa oportunidad que le brindó al Valencia y le dio un baño. Green, ¿qué te pareció a ti al Madrid? Bueno, me pareció el mejor partido de la temporada del Madrid. También el Valencia ayudó mucho, porque como dice Ajet, dejó mucho de desear. Pero vaya, presionando arriba, tocándolo bien, el centro del campo muy ocupado con Diarra y Gago, quizás sea la clave. Que Gago hiciese un buen partido por primera vez para mí en esta temporada. Y nada, el acierto, que empezase el Madrid marcando con un gol de Raúl, que para mí eso fue esencial, el primer gol tan pronto, y nada, y que mucha efectividad, excepto Metzelder, que parece que en vez de pie tiene ahí, yo qué sé, una pala o algo, porque vaya tiro. Quinto, ¿qué te pareció a ti el Madrid, sobre todo Raúl? Raúl, lo vi ese partido bien, el otro día fatal, pero bueno, pues pudimos ver a un Madrid que fue una de las mejores primeras partes que recuerdo de este equipo en muchísimos años. Fue un rodillo, aplastó al Valencia, pero también creo que el Valencia pues pecó un poco su entrenador de inocente al poner a Belda solo como único que pivote, que lo bailaron en Chediarra, Gago y Guti totalmente. Además de eso, también quiero destacar la colaboración del Greitor, que yo no me esperaba menos de él y nos regaló tres goles, como buen madridista que es. Y nada, por lo demás, lo que se vio, un partidazo del equipo en general y en especial de Gago, Nistelrooy y Robinho, que me encantaron. Bueno, ¿qué te pareció a ti el partido, Taz? ¿Cuál? ¿Del Madrid? Sí. ¿Del Valencia o del sí, del Madrid-Valencia, claro. Nah, yo del Valencia no hablo, yo solo hablaré de Sevilla. Vale, eso está muy bien. ¿Y Bad Boy, tú viste el partido? Bueno, no lo vi, pero ya por los comentarios y tal, me imagino que fue una paliza del Madrid, rodillo, como dicen, y no sé, nada que decir, ¿no? Un 1-5. Y por último, queda por comentar alguna cosilla, Jaren, ¿qué tal? Ah, pues yo creo que el Madrid se encontró con un gol muy pronto, que decantó el partido a favor de Madrid, claramente. A partir de ahí, sin quitar méritos a Madrid, que lo hizo perfecto, presionó muy bien y tuvo mucha efectividad, que es lo importante. El Madrid no hizo un partido espectacular ofensivamente, pero las ocasiones que creó las metió todas y presionó muy bien tanto el centro del campo como arriba. Vale, muy bien. ¿Y algún comentario, algo del Madrid en general, de los goles, del árbitro, de alguna cosilla? ¿Tenéis que comentar algo? Que Guti y Diarra, que, perdón, que Diarra y Gago no es la solución, como todo el mundo parece ver. Diarra es muy malo, por favor. No, Diarra es muy, muy malo. Este jugador es muy, muy malo. ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! No sabe dar un pase de más de 2 metros, por favor. Es muy torpe. Yo prefiero jugar Gago ahí de 1.5. Con ganas. Totalmente cierto. Como boxeador tiene futuro, eso sí. A mí me parece un jugador de puta madre, vaya. Pero bueno... Tiene licencia para matar. Como Deco. Pues llegó una tarjeta amarilla en 10 partidos, ¿eh? Sí, pero Deco hace algo más que matar. Sí, pues no es nada por las que se ha merecido. Como Yuye, como Turellaya o Avidal, ¿no? Hombre, Turellaya yo creo que es bastante más completo que Diarra. Y Avidal, por favor, ya no lo compremos, porque aparte de que le da mil vueltas, no juega en la misma posición. Hablo de tarjetas amarillas, ¿sabes? Ah, lo siento, no te escucho. Bueno, después de esto vamos a hablar también de una cosa que comentó Schuster, ya que estamos hablando del Madrid, que fue que el Madrid era como Federer. ¿Qué os parece esta opinión de Schuster? Porque la verdad que esa opinión se va a hablar mucho ahora después del partido del Sevilla. Opinión de uno que le da el Don Simón todos los días antes del partido. Sí, claro. Yo creo que este tío es un bocazas con todas las letras y que se piensa todavía que está en el Getafe y que puede decir tonterías del estilo del otro día y lo del árbitro, del catalán. Yo creo que a este pavo le faltan todavía unos cuantos años entrenando para pasar un equipo del estilo del Madrid. Yo creo que fue un buen Yo creo sinceramente que Schuster representa la opinión pública del madridismo, ¿no? Ni sabe perder ni sabe ganar, como demostró después del partido del Sevilla y después del partido del Madrid. Ni nunca han sido tan buenos, bueno, eso de no poder decirlo así, nunca han sido tan buenos y efectivamente han sido igual de malos siempre. Por eso somos campeones de liga, porque somos igual de malos. Y líderes. Jugando contra todos los de arriba, no como el Barça, está jugando contra todas las bandas, Betis, Almería, Valladolid y compañía. Claro. Bueno, un día también diremos quiénes son las bandas de la Liga Española, así para que lo sepáis para próximos días. Así que vamos a pasar al siguiente partido, que fue muy interesante, sobre todo para el Valladolid y el Madrid. Valladolid 1, Barcelona 1. ¿Cómo visteis ese partido? Yo creo que los barcelonistas podéis opinar un poquito más sobre el asunto. Jade, ¿entas? Pues el Barça hizo un partido horroroso. Hizo un partido muy malo. Lo que pasa es que también hay que decir que el Valladolid tuvo un poquito de fortuna de cara a puerta, porque el gol que metió fue de un rebote que chutó Llorente contra Valdés, el rebote fue a la pierna y lo metió. Y el Barça tuvo un montón de ocasiones, como el chute al palo de Boyan, que luego hubo un rebote en el palo y pasó entre 4 jugadores del Barça, por ejemplo. El factor suerte aquí influye bastante, aún así no justificó el mal partido de mi equipo. Hizo un partido desastroso y mereció empatar. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que yo no sé qué le pasa al Barça, que cuando juega fuera de casa, o sea, no se reconoce el equipo. O sea, en el Camp Nou juega unos partidos del toque, de moverse, de tuya a mía, paredes, para arriba, para abajo, no paran de correr, de presionar. Y en el momento que jugamos un partido fuera, todos los jugadores parados, los delanteros no se mueven. Cuando coge la pelota Ronaldinho se queda 10 segundos pensando y moviendo la pierna, esperando a ver a qué puede hacer. Y la película cambia muchísimo. A ver si de una vez por todas, después de la última jornada y la victoria sobre el Betis, que más o menos se jugó bastante bien, a ver si parece que volvemos a jugar igual fuera de casa, porque es que yo no lo entiendo, la verdad. Se ven dos caras del Barça totalmente distintas. Yo más o o menos por la misma línea también, partido horroroso del Barça, y por otra parte me cabrea muchísimo porque es que siento como aficionado del Barça que me están tomando el pelo, ¿no? En cierta parte, porque ves que el Barça va a campos así y te hace un juego, como dicen ahí, no se mueven, no presionan, parece que va, somos el Barça, ya ganaremos el partido. Luego llega el Camp Nou y los ves ahí dejándose la vida, presionando, haciendo un buen juego, y la verdad es que a mí me da la sensación de que hacen estos partidos porque quieren, porque luego cuando ellos se ponen las pilas es que son capaces de hacer un buen juego y ganar a cualquiera, pero es que eso es lo que me parece a mí, que me están tomando el pelo, no sé cómo es que lo ven vosotros. La única explicación que le veo es que por falta de motivación o algo, porque no estás delante de tu público y no te van a aplaudir igual si peleas un balón que si lo haces en el Camp, ¿no? Yo creo que es la única explicación lógica que le veo al tema, y que por eso fuera pues los jugadores no se esfuerzan tanto, no lo quieren hacer, no sé, no, lo único que le veo, que por el público esa no te aplaude la gente igual, no sé, ¿no? Esa no es la explicación, Taz, porque tú vas al Camp Nou y es un muermo, tío, o sea, está lleno de viejos y nadie aplaude y nadie anima, no es como el campo del Sevilla, el campo del Barça no anima a nadie. Es del Cádiz, no jodas, el campo del Barça no grita a nadie. A ver, la verdad es que no es de los campos que más la lían y que más animan, pero en el Camp Nou, en cuanto un jugador pelea un balón, solo por el simple hecho de que un balón vaya a salir fuera de banda y algún jugador se pegue la carrera para evitar que salga, ese jugador ya se lleva un aplauso de todo el campo. Y en el momento que haya algún detalle de Ronaldinho, alguna carrera que te pegues un esfuerzo, el Camp Nou lo aplaude. Y en el momento que haya un gol, pues ya ni te cuento. Lo que pasa que tampoco, además que la estructura del campo no está hecha para que suene mucho los gritos, los aplausos y todo. De todas formas, sí que es verdad que no es de los campos que más se anima, pero que se nota, por lo menos yo lo noto cuando el Barça juega en el Camp Nou, cuando juega afuera, se nota mucho. Pero yo creo que está muy claro. El Barcelona en su casa es el equipo más fuerte de Europa, eso sin ninguna duda. En toda la temporada pasada no perdió ni un partido en el Camp Nou. De momento esta temporada los ha ganado todos. O sea, el Camp Nou es un fortín, nadie puede ganar ahí. Los equipos vienen al Camp Nou acojonados, como es lógico. Vale, el Barça en el Camp Nou es totalmente invencible. Como mucho le puedes sacar un empate si haces un partido perfecto. Lo que pasa es que, claro, el Barça está acostumbrado a jugar bien, juega de lujo en el Camp Nou porque está acostumbrado a unas medidas del terreno de juego, y cuando juegas fuera de casa, primero los equipos se atreven más, los campos son más pequeños, y además no sé si os habéis fijado en el detalle que muchas veces cuando el Barça viaja a otro campo, los otros equipos no alegan el campo para que la pelota vaya más lenta, hace más estrecho el campo, no sé si os fijasteis en el campo de Valladolid, la línea que se veía al fondo era más estrecha. O sea, habían hecho el campo más estrecho. Eso es un juego que no favorece para nada al Barça, ¿sabes? Y eso también influye, son cosas que influyen. De esto sí que me di cuenta porque el césped, o sea, digamos, donde se acababa la línea de banda del campo del Valladolid, hasta que terminaba el césped, habían por lo menos 3 metros más. O sea, que no habían abierto el campo en todo lo que ocupaba el césped, digamos. Pintaron la línea mucho más estrecha y sobraba, ya te digo, 3 o 4 metros de césped que se podrían aprovechar, pero bueno, como saben que esto favorece al Barça, pues también los equipos se preocupan en poner todas las trabas posibles, y aparte de que el campo del Villarreal, perdón, cuando se perdió allí, ya es uno de los campos más pequeños de España, pues si encima cuando salimos fuera pues ocurre lo mismo, es normal que sea también más difícil, ¿no? Pero vamos, que yo en verdad creo que esto es una tontería y que con el equipo que tiene el Barça, por mucho campo pequeño que le pongas, tendría que ser igual de efectivo y ganar los partidos igual, o por lo menos esforzarse igual. Oye, Taz. Habla. Oye, Taz, que el campo del Valladolid no lo acortaron para jugar contra Barcelona. De hecho, lleva ya 2 o 3 años así, con las mismas dimensiones. Si te fijas bien, cuando se acaba córner, la línea de córner estaba justo pegada a la grada. Lo que pasa que por la parte de tribuna, de graderío, lo que se veía enfrente, que parecía que se acortaba el campo, ahí hay mucho más espacio porque es para calentar los jugadores, pero así lleva ya las dimensiones inamovibles. No, pero es que los jugadores no calientan en el césped, los jugadores calientan en el lado de los banquillos, digamos, que hay ahí como una pasarela para que no es césped, me refiero yo a lo que es césped, de lo que hay sí, césped también puede entrar los jugadores. Y no sé si la habrán cambiado, porque yo no suelo ver partido del Valladolid, no sé cómo está el estadio del Valladolid, pero lo que sí me di cuenta es lo que te digo, que sobraban 4 metros desde césped, que la línea, desde la línea hasta cuando acababa el césped sobraban 4 metros. No sé si la habrán hecho a propósito para ese partido, está siempre así, pero eso estaba así. Pero eso es normal Yo... que lo hagan. Los equipos pequeños tienen que usar sus armas para poder ganar a los equipos grandes. Con un equipo del tamaño del can de las proporciones del Camp Nou no va a ganarle el Valladolid, lógicamente. Pero mira, el segundo empatito y lo que se puede ver, la realidad que hay es que el Barça ahora mismo fuera de casa no gana a nadie. No le gana al Racing, no le gana a Osasuna y no le gana otro día al Valladolid. Y es que está muy mal. Y a lo mejor de otro día que decíamos aquí, no sé quién lanzó la pregunta al aire de ¿alguien cree que el Barça no va a ganar el campo de Valladolid? Y todo el mundo decía, no, no, si vas a ganar seguro, pues mira, en toda la boca. ¿A quién ha ganado fuera de casa el Barça este año? ¿Al Levante y a quién más? Yo a nadie más porque no he jugado más partidos, pero yo lo que digo es que eso... Sí, al Estudio. Yo lo que digo es que supone esto de las medidas del campo, realmente sí que supone un problema importante, aunque parezca una cosa que no tendría que influir en el juego, sí que influye, porque el Barcelona es un equipo que siempre juega por el suelo, es un equipo que no tiene recursos, el recurso de hacer un pelotazo arriba y poderla controlar, no tiene tíos altos arriba que la pueden controlar y aguantar la pelota, es un equipo que siempre tiene que jugar a ras de césped, y si el terreno de juego no está en óptimas condiciones o es más pequeño de lo normal, pues el juego del equipo se resiente y mucho. Perdona, pero es el que tiene dimensiones especiales es el Camp Nou, que es excesivamente grande. Yo no he visto un campo tan grande como ese. El campo del no, Valladolid no será pequeño, pero grande. Lo había toda la vida. Cumple con la reglamentación de la FIFA. Igual que historia, el del Valladolid, vaya. Cumple por historia. ¿Qué coño por historia? El Valladolid tendrá las mínimas y el Barcelona a lo mejor tiene las máximas, pero está dentro del reglamento. Ya, pues, ya está. No, no, cumple por tradición, en serio. Yo de verdad lo leí hace poco. Bueno, vamos a pasar ya campo, del campo. Igual de y... grande que el Camp Nou. Vamos a cambiar ya de tema porque si no estamos aquí toda la noche y todavía nos queda la jornada undécima. Vamos a pasar ya al siguiente partido de la undécima jornada. El Atlético contra el Sevilla, que quedó 4-3 en el Calderón. Y bueno, y vaya a comentar lo que os pareció a los dos equipos, sobre todo el Atlético de Madrid, que ganó, y el Sevilla muy gris por una parte, y intentó ganar, pero pasó lo que pasó. Ángel, que yo sé que sigues al Sevilla, ¿qué te pareció? Hombre, el partido fue bronco, también electrizante, pero ninguno de los dos equipos jugaron realmente bien. Se vio una vez más que el Atlético de Madrid tiene mucha efectividad arriba, pero la defensa tiene muchos cauces vacíos, pero... Y el Sevilla, que jugando fuera de casa, volvió a hacer un partido más que correcto, pero que se encontró ante una web y Forlán y demás jugadores del Atlético de Madrid realmente efectivo, y aún marcando 3 goles fuera de casa, no pudieron ganar el partido ni siquiera empatarlo. Una pregunta que te voy a hacer yo a ti, Ángel. ¿Ves como si Palo le faltase algo como el año pasado? Como si tuviera más edad, con muchos errores tontos, salidas lentas, ¿cómo lo ves? Está bastante más impreciso, pero yo no quiero decir que sea peor o mejor que el año pasado. Tiene sus días buenos y sus días malos, y parece que coincide cuando tiene el día malo que el Sevilla se lleva una somanta de goles, pero no por ello está peor. Un poquillo más impreciso, sí. ¿Lo demás queréis comentar algo del partido, alguna cosilla? Sí, a mí me gustaría hablar del cambio que ha pegado el Atlético de una temporada a otra, de ser ratero y jugar al contragolpe como el año pasado a jugar al ataque total, ahí ya con 5 tíos ahí a muerte y meter muchos goles y que le metan mucho. Yo no sé a cómo ha podido hacer alguien de esto. Ha cambiado radicalmente la forma de jugar del equipo. Es que no le queda otra, es que la defensa es un colador. Es que si no juegan al ataque y no marcan goles, se van a llevar todos los partidos un saco de goles, porque es que esa defensa no retiene ninguna delantera. Ya bueno, pero eso... El año pasado tampoco se llevaban tantos goles, que yo recuerde, vaya. Pero porque no jugaban así, no jugaban al ataque. El año pasado jugaban encerrado, entonces la defensa pues se tapaba un poco las dificultades que tiene, pero este año cuando juegan al ataque se está viendo que son muy deficientes. Bueno, como veo que no queréis comentar que ya habéis terminado, vamos a pasar ya a la jornada de este fin de semana, donde hay 3 partidos y medio importantes e interesantes, entre ellos el Sevilla-Madrid, por todo lo que ha pasado antes, después y sobre todo dentro y fuera del terreno del juego. y sobre todo también del Atlético Villarreal, por todo lo que pasó, por estar ganando el Atlético y terminar el partido pues con una derrota muy dura. Entonces, el partido del Atlético quedó 3, Villarreal 4, Sevilla 2, Madrid 0, Barcelona 3, Betis 0, y Valencia 2 contra el Mallorca. Por eso he dicho medio partido interesante, porque el Valencia-Mallorca tampoco era un partido a priori interesante. Vamos a empezar por el Sevilla-Madrid, que ha sido el más interesante de esta jornada. Va a empezar hablando a G, a ver qué te parece. Bueno, comenta tú el partido. Bueno, yo quería decir que el Madrid salió al campo pues con la confianza plena de haber metido un 1-5 al Valencia y con la misma alineación que logró ese resultado, creyendo que iba a obtener el mismo resultado, pero no. Madrid estuvo totalmente aciago en ataque, desaparecido. El Sevilla le dio un baño también de golpes, pero yo no quiero entrar ahí. Guti jugó muy retrasado, Diarra muy preciso, Gago muy preciso, Raúl desaparecido, Van Nistel. Vamos, que el Madrid tiene una cara totalmente opuesta a la que dio en Valencia, con lo cual la alineación que puso en Valencia funcionó de simple casualidad y no es la marmita mágica lo que ha encontrado Schuster. Y bueno, el Sevilla le plantó un partido muy serio. Parece que le ha tomado la medida al Madrid, porque hace ya muchísimo tiempo que el Madrid no logra ganarle un partido al Sevilla. Recordar 3-5 de la Supercopa de España este verano, vamos, horripilante. Y que, bueno, fue un partido también bronco, pero que Sevilla supo en todo momento a lo que jugaba y cómo jugaba. Así que justa victoria para Sevilla. Quinto, que seguro que estás con la lengua ahí mordiéndote, ¿qué te pareció el partido y sobre todo el gran Diarra, el 007? Pues vi un partido marcado por una pésima actuación del señor árbitro, que permitió que el terreno de juego se convirtiese en una batalla campal, donde se tuvo libertad para dar y repartir, y un juego que en el Madrid, por inexperiencia o por juventud, pues no supo entrar en él. Vamos, se pudo ver como todos los jugadores del Madrid terminaron desquiciados, es que cada vez que encontraban el balón y pasaban por encima de la medular, es que eran hostiados vivos, o sea, le daban hostias como panes. Y además de esto, pues el Madrid tuvo la mala suerte de que le encajaron los dos goles muy rápido cuanto mejor estaba jugando. Un gol que el primero de Keita pues probablemente no vaya a volver a repetir en su vida, como le pasó a Pedro López con el Valladolid hace poco. Y más nada, la verdad es que fue una lástima que el árbitro se empezase en que el Barça se quedase al solo punto del líder esta jornada, pero bueno. Pero Guti... ¿El árbitro? Segundito. No, un segundito. Pero Quinto, te he dicho que la juventud de los jugadores, pero ¿hablas de Guti, Raúl y Van Nistelrooy o en general? No, hablo de Marcelo, hablo de Robinho, hablo de Gago. Son jugadores jóvenes inexpertos que, pues para entrar en la guerra dentro del Sevilla ya no saben. Hay que sacar a Batista, hay que sacar un soldado, gente que pelee contra Gago y Robinho y esta gente. No puede luchar el Madrid contra Sevilla. A Diarra, gente que pegue codazos y abra cejas. Sí, como Mosquera, como Poulsen, los mismos. Sí, perdón, sí. Robinho es la tercera temporada que está en la Liga Española, es un inexperto. Pero hombre, es un jugador débil. Bueno, pero Robinho es bueno cuando les interesa, eso ya está clarísimo. Hombre, vamos, un jugador no es bueno cuando sabe dar palos, ¿no, Jaden? ¿O a ti te parece bueno cuando sabe hacer eso como Deco? Lo siento, no te he entendido, ¿puedes repetirlo? ¿Qué pasa? ¿Que te acabas de lamentar o algo o qué? No, es que no vocalizas muy bien. ¿Lo puedes repetir, por favor? Pues eso, que si te gustan a ti los jugadores leñeros, que te peguen y eso. Digo, que peguen en el campo. Hombre, ni Diarra ni Guti desde luego que me gustan, si lo contesta tu pregunta. A ver, pero una cosa, Quinto, te quería decir antes de que me interrumpa Comprador una vez más. Que la culpa de todo no lo tuvo el árbitro, como has querido dejar ver. Tuvo también parte de culpa Schuster y su política de cambio incomprendida, ¿no? Tampoco es. Porque sacar a Predator, también conocido como Balboa, en vez de sacar a Saviola, que era el único delantero que teníamos, y encima cambiar a los delanteros para meter a otros, ahora vas perdiendo 2-0, metes 300 delanteros, ¿qué más dará que pierdas por 4, por 5? Pero busca el partido, coño, no lo des por perdido. Sí, probablemente se equivocó a los cambios Schuster, pero lo que no puede ser es que un árbitro permita lo que hizo el Sevilla ayer. O sea, es que cada vez que tenía Guti el balón, por ejemplo, lo arramblaban, además que eran entradas que ninguna iba a balón. Que a pinta ver, con amarilla le destrozó la bota. Es que Alves por la banda se hinchó a dar hostias. Luis Fabián haciendo entradas por detrás, impresionante. Y nadie los castigaba. Y terminó el Madrid con 7 amarillas y el Sevilla con 4. Es que me pareció vergonzoso. Lo que es vergonzoso es que Madrid no terminará con ninguna roja para tirar a Sergio Ramos, tío, no me jodas. Sergio Ramos se merece la roja. No, pero Diarra y Guti. Juegos sucios los hicieron los dos equipos. Desde el primer minuto se empezó un partido muy muy intenso y a mí me gustó bastante, la verdad es que fue un partidazo por parte de los dos equipos, pero estuvieron tensos los dos equipos, solo que al final pues se impuso el Sevilla porque fue mejor y punto, y aquí dieron paro los dos equipos, porque si miramos quién salió lesionado y quién salió mal parado, ya os aseguro que fueron los del Sevilla, uno con el pómulo abierto, el otro con la bota... que dice que se la rompieron, una bota se rompió. Eso es el Guti, la nariz de Adriano. Ya, sí, el Guti. Y el Guti me hace gracia a mí porque en el partido lo veías y pegaba unos palos que casi mata a alguno y luego no hacía nada, le pitaban falta y se echaba a reír. Y luego le llegaban a él, le hacían algo y ya era el primero en dar vueltas por el suelo, que parece que le habían matado. A mí Guti me parece que es un llorón y que en cuanto ve que no puede ganar ya está llorando y se está quejando todo el día. Si era un partido tenso y de fuerza, pues que si el árbitro lo permitía, porque la verdad es que el árbitro, como leí el otro día por el Marca, yo estoy de acuerdo con esto, que fue un poco un arbitraje inglés y que permitió bastantes entradas y no las castigó demasiado, pero bueno, y a mí me gustó el espectáculo que vimos, aparte del fútbol, de que estuviera tenso y esto, y fue un partido emocionante, pero aquí yo creo que quien pegó los palos más que nada fue el Madrid, ¿eh? Pero fue el Madrid, pero por favor, pero si se entrenaba el palo, si cada vez que pasaba uno en medio del campo le hacían falta. Y respecto a los codazos, es que vimos uno de Mosquera que le clavó el codo en la nuca a Nistelrooy, que de eso no se habla. Le dimos un codazo de Poulsen a Guti, que de eso tampoco se habla, que son igualmente rojas que la de Diarra a Guti, si queréis decírmelo. O una hostia que le pegaron a Gago, que se quedó el dedo medio. Dejémoslo en que el Sevilla hizo un juego más duro y más fuerte que el Madrid. No es duro, es sucio, no es lo mismo. El Sevilla jugó mejor que el Madrid, y punto. A ver. Hizo un juego más duro y más fuerte que el Madrid, eso no hay duda. Y el Madrid, esto es bastante fuerte que lo digo madridista, pero bueno, el Madrid ante la impotencia del centro del campo, pues de ahí vienen las quejas. Y estoy, vamos, es que joder, hay que ser un poquito neutrales, cojones. Es que está claro, el Sevilla le dio un baño al Madrid y el Madrid, como hay que excusarse, pues quizá la excusa que ha puesto esta vez es la del juego duro del Sevilla, pero es que el Sevilla juega así y nadie se ha quejado. Pero yo no vi ningún baño realmente, o sea, fue un baño cuando se quedó con 10, pero hasta entonces... A lo mejor viste tu partido. Dime cuántos balones paró Casillas, Ninguno. ¿Y Palop? Uno. ¿Y Palop cuántos? Ya lo sé, pero es que Casillas tampoco paró ninguno. Por Dios. Bueno, un baño no fue, coño. Fue un partido en el que el Sevilla fue mejor y ya está, metió esos dos goles y el Madrid no metió ninguno porque no hizo una mierda. Y punto. Lo que fue el partido fue nada más que palos y ya está. Si no podía pasar dentro del campo, claro, tipo, cada uno no ficha, no pitado y ya está. Bueno, por mi parte... Luego lo que me hace gracia también, perdona, comprador, lo que me hace mucha gracia es lo del penalti a Reul. La gente pidiendo penalti, pues si se tira de descaradísimo y la tarjeta está pero perfectamente vamos a ver. Sacada. Pero, vamos a ver. Que Capel creo pero que si, era pero en, si en lo agarra. La área contraria. No, lo agarra en la camiseta está. con dos dedos. Lo suficiente para que lo continúe, por lo tanto es penalti, tarjeta amarilla y era expulsión de Lagudinovi, que cambiaba totalmente el partido, que eso no se dice. Hace una semana o dos, no me acuerdo, eso es penalti, claro, tío, venga. Le pasó lo mismo a Dos Santos, no sé contra qué equipo. Por favor, no comparemos. Justo antes de que se cayera, el defensa, el calvo, que no sé ni quién era, lo coge de la camiseta. Y Dos Santos nota que lo coge de la camiseta y justo se tira. Lo que pasa es que cuando se tira ya lo ha soltado. Y a la repetición no se ve cómo lo llega a coger de la camiseta, pero justo 3 segundos antes de tirarse le está cogiendo la camiseta. ¿Que no es suficiente para tirarse? Pues claro que no. ¿Y que no es penalti? Pues claro que no. Pues lo mismo pasó con Raúl, que el árbitro lo vio y le sacó amarilla. Y en el área contraria con Capel pasa exactamente lo mismo. Se tiró al suelo descaradísimo, vamos. No lo digo solo por Raúl, lo digo por el otro también. Ninguno de los dos fue penalti y el árbitro la clavó sacando amarilla a los dos. Pero la diferencia es que al Barcelona le pitan ese tipo de penalti y al Madrid no. ¡Ay! Pues no le pito penalti, pues... Pero si no, fue contra la Almería y le pitó el penalti. No me diga que no fue penalti. Al de Dos Santos, dice. Sí, ese sí. Sí, ese. Sí, con un 0-2 ya que íbamos, ¿no? Pero vale. es que no son la misma jugada, que es que el Raúl está desbordando a un tío que se está dando la vuelta y pone el brazo en medio. Eso es penalti. Punto. Eso no es no, penalti. No es que penalti. No, como una no es lo mismo cuando sí, uno si desborda a otro y está, el otro va detrás. Es que si ves la repetición, mira, se ve claramente que me da igual como, que luego como se hay tirara, un poco que de contacto, hay un poco de contacto, le coge la camiseta un poco y en el momento que Raúl nota que le está cogiendo la camiseta se desploma descaradísimo, pero descaradísimo. Pero eso es porque, eso es porque los árbitros son así de malos que como no te tiren, no pitan el penalti. Si tú sigues la jugada, aunque te agarren, va a salir perjudicado sí o sí. Y Raúl, que no tiene velocidad punta precisamente, pues ¿qué va a hacer? ¿Se queda parado y no pitan pero penalti? Que te agarren la camiseta con dos dedos no es penalti. Aún te tiran. Pero has visto la imagen, por favor. ¿Has visto la imagen? Claro que las he visto. Y no te parece penalti, ¿verdad? Eso no es penalti, desde luego que no es penalti. Es que lo vi calcar las dos jugadas, además. La de Capel en el área del Madrid y la de Raúl en el área de Sevilla. Fueron pero las dos Dios, y, Dios, las, y las dos fueron piscinazos. Pero si Capel no estaba ni cerca del tío. Diferente. Pero si es que Raúl lo agarra, que le pone la mano, o sea, se va de él, se devuelve y lo coge para que no siga. Cuando se iba solo contra el portero, que por cierto, segunda María de Autinovi, insisto, que hubiese cambiado el partido. A mí me gustaría comentar una cosa, y es que vosotros os estáis llevando las manos a la cabeza porque no le han pitado este penalti al Madrid. A mí realmente me hubiese gustado que el Barça-Betis hubiese ido 0-0 y en el último minuto al Barça le pitan un penalti con una jugadita calcada a la de Raúl. Bueno, no luego, decir, en ningún no momento en ningún momento estaríais hablando de atraco, ¿no? Eso por supuesto. No será la primera vez. Un momento, por favor, no me interrumpes. Sobre todo no veríamos ningún artículo de Tomás Roncero no hablando del Villarato. Que eso es para llorar. Y seguro que muchos de vosotros lo leéis y, vamos, os corréis de gusto leyendo tanta tontería. Pero por junto, favor, si es ¿vale? Lo primero es que reconozcáis que pero vosotros... Pero es un payaso. Un momento, por favor, por favor. Lo importante y lo que realmente es lamentable que vosotros mismos diríais que se trataría de un atraco si ese penalti se lo hubiese invitado al Barça en un 0-0 en el último minuto. Y eso quien lo niegue es que es un falso. Y aparte de eso me gustaría comentar algunas cosas de la intervención de Quinto, ¿no? Que de alguna manera justificaba la derrota en el campo del Sevilla, ¿no? Comentando que el Sevilla se encontró con un gol y a partir de ahí cambió el partido. Bueno, pues te recuerdo que el Madrid en el campo de Valencia también se encontró con un gol antes del primer minuto y de eso no has comentado nada. Y aparte de eso también me gustaría comentar, un momento por favor, aparte de eso me gustaría comentar el tema de las hostias, ¿no? Que has comentado tú así literalmente, que repartieron hostias como panes, ¿no? Como has dicho tú. Bueno, pues perdona, pero nadie más, aparte de jugadores del Sevilla, salieron en camilla. Como mucho la nena de Guti se tuvo que cambiar la bota. Por cierto, un poco con botas blaugrana, ¿no? Pero aparte de eso, nadie salió de eso. O sea, nadie salió Gago? Lesionado. ¿Gago qué? ¿Salió con una brecha en la cara? ¿O tuvo como se tuvo cinco minutos? Pero, ¿tú has jugado al fútbol alguna vez, tío? Me parece que no has jugado al fútbol en tu vida, tío. Diciendo eso. Vale. Lo único que estoy diciendo es que reflexionéis un poco sobre las cosas que decís y que seáis un poco más parciales. Que no digáis tantas gilipolleces para defender el juego del Madrid y que luego llevéis las manos al cielo con según qué arbitrajes con el Barça. Que seáis un poquito más coherentes con lo que decís. ¿Hablas tú de parcialidad? ¿O de imparcialidad, perdón? Bueno, voy a pero comentar. ¿Cómo puedo hablar tú de imparcialidad, tío? Green. No, te lo vas a comentar tú si quieres. Bueno, voy a comentar yo ya que vi el partido y para que también veáis mi opinión. Yo creo que el partido empezó muy bronco por parte de los dos equipos, pero el Madrid no debería de haberse metido tanto en las tortas que ha dado el Sevilla porque el Madrid también dio tortas. Y yo recuerdo dos jugadores que están ahora mismo un mes de baja, un mes, uno con el pómulo roto, y otro lesiona una semana, dos defensas, y eso no se ha comentado. Sobre el penalti de Raúl, pues yo creo que es penalti si se tira antes, como no se tiró antes, pues después hizo como si le agarrasen, y eso es lo que no pitó. Eso sí, lo que yo no veo que opinar es el penalti de Jesús Nava, que sí es, y eso no lo comenta nadie. Sí. Si ese penalti lo pitan, y sería el equipo 3-0, y ahí el Madrid no podía hacer nada. Aparte de que el Madrid no hizo nada en el medio campo, no tiró casi ninguna vez a la portería, que yo no sé si fue una o dos veces, y es que no tuvo ni peligro, solamente hizo 15 minutos de buen juego en la primera parte, y listo. Y se fueron llorando. Y también tengo que remarcar los gitanos o los indecentes que rompieron la luna del Madrid. La verdad que eso me parece vergonzoso, la verdad, por mi parte, y eso no debería de ocurrir en ningún terreno de juego. Además, me parece también vergonzoso la seguridad que ha puesto el Sevilla sobre el equipo del Madrid y por lo que vimos de la luna, insuficiente. Así que, aparte de las tortas que se quiere poner como si fuera algo súper grave, súper importante, el Madrid no hizo nada. Y al no hacer nada, no puedes quejarte de nada. Así que, la verdad, te puedes quejar porque no le dejaron hacer nada. Si quieres que pasaran del centro del campo, le da una hostia. Así que es imposible. No, sí, bueno, el Madrid también. El Madrid también dio y se fueron dos lesionados. Y Adriano también, que no se me olvida. Sí, dieron todos. Sí, eso ya lo sabemos todos. Pero si yo soy el primero que dice que el Sevilla mereció ganar. Pero de ahí a decir que no fue penalti, como dice Taz o Jamen, que sí tal. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando ya? Green, si es penalti de Raúl, lo de Jesús Navas también. Y entonces, por claro, lo tanto, sí, que ir 3-1. Si lo he dicho antes, si lo he dicho antes. Sí, claramente. Entonces, ¿por qué dices que y el Tierra mereció ser expulsado también? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me has dicho decir, ¿tú me has oído a mí decir que el árbitro ha influido? ¿Me ha oído decir eso, de verdad? No, pues estamos discutiendo aquí sobre eso sí. Porque uno de los tuyos ha sacado el tema. Por lo tanto, no seamos... iba a decir algo muy fuerte. No seamos... Hablé a mí directamente tema. Cuando yo no he dicho uno eso. Uno de los tuyos, si tengo una discusión, pues me tenía que referir a ti. Hombre, acaba de estar hablando yo, tío. A mí lo que me parece una vergüenza es que el árbitro no pitara el penalti de Jesús Navas simplemente por el hecho de que iban 2-0 y el árbitro se hizo caquita y no lo pitó, y es que me parece una vergüenza. Igual que se hizo caquita luego al no pitar el de Raúl. La misma caquita. Pero vamos a ver, si Raúl la caquita que se cayó, hizo con no expulsar a Diarra. Pero a Agustino Vigo, a Alves o a Keita, la misma. Y así nos podemos tirar hasta mañana, pero en la realidad... Y a Chuste también, y a la vieja que estaba comiendo el bocata, gente. Venga, el árbitro lo hizo muy mal. El árbitro lo hizo muy mal. Yo creo que eso lo tenemos todo presente. Pero el Madrid perdió por sus propios errores. No queráis meter al árbitro tampoco en cosas que son errores del Madrid, del juego del Madrid, y que el Madrid no hizo nada. El árbitro no influyó en el resultado, eso está claro. A ver, eso está claro. O sea, el Sevilla jugó mejor que el Madrid y punto. El árbitro benefició tanto al Madrid como al Sevilla. Digo al Sevilla para que no me lloréis, ¿vale? Pero diría que el árbitro, si benefició a alguien, es al Madrid. Y otra cosa, si Raúl cae dos metros de donde le agarran, ¿vale? O sea, le agarraron de la camiseta y continuó dos metros y luego se cayó. Muy bien, pues no es penalti, porque si le agarran y es capaz de continuar corriendo, no veo el penalti. ¿Qué quieres que te diga? El penalti es... ¿Tú sabes que los penaltis no tienen ley de la ventaja? Un agarrón, efectivamente, no tiene ventaja. Y un agarrón es falta. La falta dentro del área es un penalti, no tiene más historia. Y un agarrón es una falta. Solo una cosa, por esta regla de tres, en cada córner deberíamos pitar un penalti, ¿no? Pues efectivamente, pero sí, como pero no se pita... Hace. Acabaríamos 12-10 y cosas así, balonmano. Pues vamos a ver, que es un penalti, claro, que no es un penalti de un córner de estos que agarra un poquillo, no, que lo ha desbordado y el otro pone el brazo en mitad, que es que lo agarra, para que no pase. Es que es penalti, claro. ¿Qué partido ves tú, Jan Body, de balonmano, que han liado? Bueno, es un decir, joder. Lo de su país. Bueno, pues ya vamos a cambiar de partido para comentar ya, porque ya son casi las 10 y todavía quedan 3 partiditos por comentar. Vamos a pasar al Barcelona-Betis, o sea, Barcelona-Banda, y... a los catalanes, bueno, barcelonistas, perdón, que cómo viste el partido y sobre todo a Ronaldinho, porque yo la verdad me quedo sorprendido cuando dicen Ronaldinho ha vuelto. Yo la verdad ha vuelto si en el segundo partido juega igual, si no juega igual, como si vuelve y se va corriendo a su casa, me da igual. ¿Cómo viste el partido? Bueno, Ronaldinho no sé si ha vuelto, pero la verdad es que en este partido se le vio una mejora impresionante, y es que desde como venía jugando al partido de ayer había un cambio impresionante. No será el mismo Ronaldinho que hemos tenido siempre y el gran Ronaldinho, el mejor del mundo, está claro que no. Pero desde luego que el cambio se vio muy evidente, porque últimamente ni se movía, no regateaba, cogía la pelota y esperaba que se movieran los delanteros para pasarla, y en el partido de ayer se le vio ya encarar, se le vio correr, se le vio regatear, pegar pases. Yo creo que de momento, paso a paso, hay que ir poco a poco, porque la verdad es que le falta todavía forma, le falta velocidad, creo yo que es lo que le falta para volver a ser lo que fue. Pero bueno, es una gran noticia por lo menos saber que Ronaldinho va mejorando, y bueno, desde luego ya con los chutes directos que mete, ahí sí que sigue siendo el mejor, y por muy baja en forma que esté, ya hemos podido ver que es el mejor del mundo chutando faltas. Y a mí también me gustaría comentar lo de Henry, la verdad es que me sorprendió mucho, porque nunca me ha gustado. Desde que ha llegado al Barça todavía no he visto un partido que me convenciera de Henry, y la verdad es que estoy deseando ya que se recupere todo. Pero bueno, en el partido también del Betis se vio un Henry bastante, bastante peligroso, que participaba bastante, muy activo. Y bueno, y la verdad es que cada vez que cogía la pelota de Henry me daba mucha sensación de peligro, y eso no se lo había visto yo a Henry desde hace mucho, bueno, desde que jugaba en el Barça no se lo había visto todavía. Y bueno, y la verdad es que en general estoy bastante contento como jugó el Barça, y Iniesta también, pero bueno, Iniesta ya es algo normal que se salga en cada partido, y en general estuvieron bastante bien todos. Bueno, sobre el partido del Barça, decir también Ronaldinho ha vuelto, pues hombre, está claro que esto no es una cosa de la noche a la mañana como lo quieren pintar en la prensa, pero lo que está verdad es que hay una mejoría muy notable, porque Ronaldinho ha pasado de ser casi un muerto por el terreno de juego que no hacía nada, ahora a dar pases, a regatear, a encarar, y además, yo es que ayer le veía y, por ejemplo, perdía un balón y el tío es que se iba con ganas a quitárselo al otro, cosa que antes, para verle eso, es que era una misión imposible. Pero Jamboy, una cosita, el Ronaldinho muerto este que tú hablas, ¿de cuándo es? Del partido pasado, ¿no? Supongo. Y ahora, por un par... del partido, no. De la anterior jornada, de la que se jugó entre semana. El Ronaldinho que estaba muerto y tal, y toda la jornada. Una cosa. Dime. Contra el Valladolid, yo creo que es que Ronaldinho fue uno de los cuantos que se salvó, ¿eh? Porque por lo que yo vi, Ronaldinho y lo intentó, se fue de jugadores y tal, y no sé, no creo que precisamente haya que echarle la culpa a él. Pero bueno. Para comentar la mejoría de un jugador, creo que se tiene que seguir más de un partido, ¿no? Porque ahora Ronaldinho juegue bien un partido y marque dos goles, no se puede decir que Ronaldinho, que no se puede hablar de él, que Ronaldinho ha vuelto y nada. Simplemente Ronaldinho juega un partido bien, y si juega, antes jugaba así, pues 10 partidos seguidos. Pues cuando Ronaldinho vuelva a jugar 10 partidos seguidos así, entonces ya se podría decir que Ronaldinho ha vuelto. O sea, me entiendo lo que te quiero decir. Pero, Mapache, ¿esto nos lo estás diciendo en serio o sí, cómo sí, va? El problema es que Robinho estuvo arrastrándose los huevos durante varias semanas. Pero a ver, de fiesta. Un momento, por favor. Y casualmente cuando metió un gol, Marca hizo una portada como diciendo: Robinho, el fiestero, ha vuelto. Cubatiño está aquí entre nosotros, ¿no? Bueno, pues eso es bastante lamentable. Otra cosa me gustaría comentar, Ronaldinho. Te voy a contestar, Javi. A mí me da igual el Marca, Robinho y todo eso, ¿sabes? Yo solamente estoy comentando esto. Yo no sé a qué viene el tema de Ronaldinho. Bueno, sí lo sé, porque está obsesionado con el Madrid. Pero aparte de eso, nadie está hablando de Ronaldinho, nada, estamos hablando de Ronaldinho. A ver si no comparamos conceptos y nada de eso, porque son temas totalmente diferentes. Estoy diciendo que Ronaldinho, hasta que no juegue muchos partidos seguidos como jugaba antes, que jugaba al 120% de su nivel y jugaba, perfectamente, hasta que Ronaldinho no vuelva a jugar todos los partidos igual que antes, no se puede decir que ha vuelto. No sea que viene Robinho ni nada de eso. Mira, te digo, sí, te lo aclaro. Te he sacado el tema de Marca y Robinho porque muchas de vuestras opiniones se fomentan en lo que comentan estos dos panfletos, ¿no? Y ahora no me vuelvas a interrumpir, por favor, sí. Si Marca saca una encuesta como hizo cuando Sneijder debutó con el Madrid, diciendo si era el mejor fichaje de la liga, si la encuesta sale que sí, positiva, vais todos vosotros y realmente lo afirmáis, ¿no? En vuestras conversaciones entre madridistas, ¿no? Comentáis, coño, pues Marca tiene razón, ¿eh? Qué pedazo de fichaje Sneijder, es la hostia. Y eso es totalmente cierto. Lo que dice Marca, OAS va a misa. Y lo que leéis en Marca, OAS, o lo que escribe el señor Porque Romper, generalizas. Vosotros enseguida lo creéis y adoptáis ese artículo, ¿no? Como vuestro como vuestro discurso, ¿no? De que hay que repetirlo por el pero foro, ¿no? Lo que leáis, nada más. Pero, a ver, Jaden. Claro, tío, Jaden. Jaden, un momento, perdona un momento. ¿Por eso vete? Perdona un momento. Perdona un momento. Jaden, primero, para empezar. Yo mi opinión la tengo yo mismo, ¿vale? Es de lo que yo veo y sin tener que leer nada ni lo que digan los demás. O si no, no hubiera dicho que el Sevilla dio un baño al Madrid y que por eso se estaban quejando del juego. Eso va a empezar. Segundo, yo no posteo en el foro ni tengo conversaciones de madridistas como tú dices. Así que, por favor, no generalices que tu madridista enfermiza ya me está empezando a preocupar, ¿eh? Porque nos mete a todos en el mismo saco cuando no todos somos iguales. Igual que todos los culés no son iguales, ¿verdad? Bueno, generalizo... Porque gracias, tengo motivos Dios, suficientes gracias, para generalizar, ¿vale? Vale, a lo mejor vale, tú no estás al nivel de Quinto o de Green, pero estás en el saco, y por lo tanto me permitirás que te incluya en el saco, porque lo que no voy a hacer es dirigirme a cada uno por separado, porque no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Aparte de eso, me gustaría comentar que realmente quería hablar de un jugador de fútbol. Ronaldinho sí que jugó mucho mejor. Por ejemplo, en Valladolid di indicios de recuperación, ¿no? Se regateaba, corría, incluso marcó un gol. Esta semana pasada ha marcado dos y ha jugado bien. Lo pudimos ver en tanto en la izquierda como en el centro como en la derecha, y siempre jugando bien, se desmarcaba, corría, presionaba. Bueno, el tema de las faltas ya no hace falta ni mencionarlo, ¿no? Yo creo que si Ronaldinho no lleva 15 goles esta temporada es porque los equipos lo saben, que no pueden cometer faltas en la frontal del área, porque en el caso claro, de Ronaldinho son tres cuartos claro, de gol. El Betis aquí cometió un error grandioso, porque si a Ronaldinho le das tres faltas en la frontal te va a meter dos, porque entonces si por esa regla de tres metió dos. Sí, dime. Ronaldinho no está jugando bien porque los jugadores no le hacen falta, ¿no? Qué bien, qué buen planteamiento. Me dicen nada más que chorrada, Jaden, tío. Yo no sé hoy qué te pasa, madre, pero... La verdad, la verdad es que lo que yo veo es eso, que a Ronaldinho en cada partido lo fríen a patadas totalmente. Saben quién es Ronaldinho y saben a lo que se dedica. Claro, y es yo que el año pasado jugaba en el... Saben con la mentalidad. Y nadie sabía quién era. La claro, mentalidad de sus jugadores, yo creo que tienen que ser ya... El que cubre a Ronaldinho, que no lo deje ni respirar. Y lo que pasa con Ronaldinho, que se desespera muy rápido, y en cuanto empieza un partido le han pegado cuatro patadas y no le dejan jugar, lo tiran al suelo, se desespera. Eso sí que es cierto, porque se lo ha visto varias veces así. Pero en el momento que empieza a jugar bien, que pegue tres pases y que se le vea, que saca la sonrisa otra vez, desde luego que ese partido ya lo va a jugar bien. Tad, yo espero que no sonría, porque si no... Yo quiero decir una cosa. A mí me da igual que sonría mientras juegue bien. Yo también, ahora. Yo tengo la esperanza de lo que has dicho, Mapache, esta relación de conceptos, ¿no? De lo que he dicho sea una broma, ¿no? Y te estés quedando con nosotros, porque realmente es que o no me escuchas o no te enteras de la misa a la mitad, ¿no? Yo lo que he comentado es que, y te he especificado con qué cosas me da la sensación de que Ronaldinho ha mejorado, o por qué tengo la sensación de que Ronaldinho está mejor, y en ningún momento he mencionado las faltas. Pero si lo has dicho, pero vamos a ver, si acaba de decir que no marca 15... Gole porque no le hacen los jugadores falta a la frontal del área, pero ¿qué me estás contando? Yo creo que tiene memoria vale, de pez, que a los 3 segundos no te acuerdas de lo que dices. Es que estás cómico, tío, lo que estás diciendo hoy, ¿eh? La misa a la mitad, ¿no? Vamos a ver, he dicho, ¿vale? He dicho que a ver si ahora por fin me escucháis. He comentado, Ronaldinho está mejor, ¿por qué? Porque presiona, porque se mueve, porque lo vimos en diferentes partes del campo jugando encarando, bien, porque se desmarcaba y presionaba. He comentado oh, eso. Pero ¿vale? La frontal del área me lo he inventado. Un momento. No lo has inventado, pero no lo has entendido. Vale, por lo tanto tendrás que poner un poquito más de tus capacidades y esforzarte para poder participar en esta conversación. Pues que está hablando solo, hijo. Voy a repetir. Un momento, por favor. Aparte de eso, lo que quiero comentar es si aparte de eso le añades, si aparte de todo eso que ha hecho, que antes no hacía, que por eso me estoy refiriendo a que ha mejorado, si aparte de todo esto le regalas faltas en la frontal, pues te marca goles, ¿vale? No tiene nada que ver con que su juego haya mejorado con el tema que meta faltas. Pero estoy diciendo que si aparte de todo esto que te he comentado, que presiona tal, por tercera vez, si aparte de eso, pues le haces faltas en la frontal, que es lo que muchos equipos no hacen porque saben que es medio gol, pues aparte de eso, pues te mete un montón de goles. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Te estoy diciendo que Ronaldinho ha mejorado y que si además le das faltas en la frontal, pues que se hincha a meter goles. No tiene bueno, nada. No, yo ahora tengo que comentar que después de terminar el show de Jaden, ¿vale? Porque esto no tiene otro nombre. Decir que... No, a ver. Primero me dices que Ronaldinho no marca 15 goles porque no le hacen falta en los frontalarios, que los equipos lo saben. Hombre, los equipos no son subnormales. Los equipos sabrán lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer con cada equipo. que no le hagan falta no tiene, no es culpa, ¿vale?, de que Ronaldinho juegue mal. Y eso lo has dicho tú al principio de mañana, cuando esté el programa para grabar, te lo voy a cortar ese trocito y te lo voy a poner repetidamente hasta que odie al Barcelona, porque vamos, ya entiendo por qué dices tantas tonterías. Lo siento, perdona, he ido a buscar la cena. ¿Qué decías? Pues nada, hijo, para esta broma ya la he hecho antes, Jaden. Podía hacer otro tipo de cosas, ¿no? Ayer que en Polaquia no... Ha tardado 10 segundos ni a por la cena. Supongo que irá en una casa esa de 30 metros cuadrados. Pero no, aparte de eso, no. Que vale, que muy bien. Ya lo leerá, ya me entenderás mañana cuando escuches el programa, así que lo escuches. Le han echado... Ha ido por el Ducado. Que sí que te he escuchado, hombre. Simplemente no me apetecía contestarte. Ronaldinho se tiene que dedicar ya al rugby o a ser kicker de la NFL, porque vamos, es que no va para más. Eso es lo que vaya a Qatar. Yo estoy esperando que el Barça juegue dos partidos seguidos bien fuera de casa, y en cuanto eso ocurra, despedido de la liga, chavales. Lo que realmente es preocupante, claro, es que los madridistas hace un par de años aplaudisteis a un jugador de la NFL, ¿no? Pues es patético. NFL, que somos unos señores y aplaudimos a la gorda de las natillas. Sí, hablando de eso lo ha dicho mirando el mapa, ¿no? Hablando de señores y de un club señor, es muy señor, ¿no? El entrenador que tenéis hace de un club señor que te cagas. Es un borracho. Es un entrenador que dice la verdad. Que dice la verdad y no se dice lo que tiene que decir. Dice lo que es catalán. Es demasiado. Ya, eso es demasiado, se ha pasado. Bueno, ahora que lo habéis sacado, sí. Un segundito, otras. Ahora que lo habéis sacado, vamos a comentar las declaraciones de Schuster y sobre el amigo árbitro catalán. ¿Qué os parece sobre eso? Lo que ha dicho, si estaba bebido, había fumado algo, era amigo de Jaden, lo mismo que lo veis. Vendió Jaden hoy, seguro, vaya. Hombre, yo creo que más que bebido o tal, es que directamente es tonto, ¿vale? O sea, tú no puedes salir a una rueda de prensa como la niña llorona, así, en pose de cabreado. ¿De dónde es el árbitro? No sé qué. Vamos a ver, que aquí ya tenemos pelos en los huevos y esto es la Liga de Fútbol Profesional, por favor. O sea, no sé qué se piensa este hombre, si está en la banda de su barrio, que era el Getafe o algo, pero coño, ahora está en el Madrid y estas declaraciones es que no hacen bien al fútbol, porque... Además de que incitan, primero de todo, allá a ir en contra de los árbitros, porque lo que está diciendo directamente es que por ser catalán, ya pues ha favorecido al Sevilla y al Madrid, pues que le den por saco. Hombre, yo creo que es que no se puede quejar del arbitraje, precisamente. Vamos, yo lo que he visto es que Schuster ha hecho totalmente lo correcto, porque ya está bien y tenía que alzar a alguien la voz, porque llevamos ya varios años sufriendo atracos palestinos. Que no hay que callar. Y este tipo se ve que contra Almería y un poco jamás hizo un buen arbitraje, pero esta semana hemos podido ver cómo recibió, porque ha decidido de enmendar su error y desde luego ha cumplido su propósito. Un buen arbitraje que es que os favorezca a vosotros, porque yo no te entiendo, ¿qué baremo usas? ¿Tú también le das al vino tinto? Como tú, ¿no? En Polonia ese partido pitió correctamente y punto. Correctamente con beneficio, ¿no? No me benefició, pero bien, simplemente. Vale, qué poca cara. Bueno, si queréis, si os gustan los árbitros, pues mira, le ponéis dos velas negras y así para el próximo os pita dos penaltis y ya está. Es que cada jornada son los mismos los que sacan el tema de los árbitros. En cada partido del Barça han favorecido al Barça y en cada partido del Madrid han perjudicado al Madrid. Yo no entiendo cómo nos cae. Por algo será. Pero si es que es lo que hay, si es que ya huele. Es que vamos a ver, aparte de tonto, tiene Alzheimer, porque se está quejando de un árbitro que le favoreció. Es decir, no sé si nos está tomando el pelo o lo que pasa es que se lo pasa muy bien, igual que Quinto. Aquí. A ver, lo que pasa es que tiene mucho humor. No, lo que pasó fue que se pasó, estaba muy caliente, como se dice allí, y se pasó de listo ya diciendo esa chorrada, pero bueno. Y ya bueno, y a Guti le pasó lo mismo, porque yo he escuchado por ahí unas declaraciones que le preguntan vaya partido, ¿no, Guti? Y dice, vaya partido, vaya traco. Anda, que decir... Uy, toda la razón que tiene. Bueno, sí, pues igual, tío, pues igual. Pero, si pero eso que pasa a mucha campo, gente. Tío. Pobrecillo. Eso es un síntoma claro de la impotencia que tenía Guti encima, de que no podía hacer nada y todo el rato tirándose y quejándose al árbitro. Te lo juro. ¿Tirándote? Que el Guti me revienta. Tirándose no, hombre, pero a ver. El Guti cada vez que le tocaban y el la Ponce tienda, le cogió la matrícula, una, tío, y cada vez que... Pero por Dios, si le dieron hostias hasta el carnet de identidad, joder. El Ponce le hizo un botado de bandera de Dinamarca. Él hizo, cabeza, los codazos que pegó sin balón y sin nada, pegándole unos codazos allá a los del Sevilla. Madre mía. Debéis tener en cuenta que Guti, que es el alumno, aprende del profesor, de los arévalos y de los llorones, que es Schuster. Entonces no se lo tengáis muy en cuenta, el pobre chaval, hombre. Que... Sí, no es el alumno con 31 años. Se le ven las pintas. Sí, claro, ahora es. Schuster dijo que toda la mayoría pensábamos y punto. No. Eso no es verdad. Eso no. Señores, eso es verdad. Vamos a pasar de tema porque si no estamos aquí hasta las 12 y como que yo me quiero acostar pronto. Entonces, antes de pasar al siguiente partido, que será Atlético Villarreal, quiero saber qué opináis del Atlético, cómo lo veis, y sobre todo si tiene un futuro en esta liga con la defensa nefasta que tiene. ¿Qué opináis del partido? Pablo, esa es la palabra que define para el Atlético en el partido. Pablo Ibáñez. Pablo, Pernilla y Setarugo, sí. Con eso lo decimos todo. Con esa banda, la UEFA aspira como mucho, no más. Y Rossi es el puto amo, ¿eh? Rossi es el mejor delantero que he visto yo pasar por la Liga Española en muchísimo tiempo. Con eso digo pues que va, tío, que va. No te olvides de Raúl. Van Nistelrooy es el delantero. Yo desde el lugar no he visto algo igual. Empujando pelotita, pero Rossi, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se desmarca? ¿Cómo juega el balón? Rossi es el puto amo, tío. Nah, yo qué sé, yo tampoco lo veo tan bueno a ese tío. Yo creo que el Atlético este año el Atlético se clasifica para la Champions, ya veréis. Como mucho, y se queda fuera del Madrid, claro. Como sí. Mucho, coño, ¿te parece poco que el Atlético se clasifica para la Champions? La Liga no creo que la gane, pero... Nada, Champions para Valencia, Sevilla, Madrid, Barça. Si se meten en la Champions ya pueden estar contentos, la verdad. Pero yo veo fuera al Valencia. Jugando contra equipo de su nivel, que es el Mallorca, tío. ¿Qué dice de Sevilla? No os olvidéis. El Mallorca está jugando bien. A ver. Y el Villarreal, ¿eh? La jornada que viene me lo diréis si el Mallorca está jugando bien o no. Wiza es el puto amo también, ¿eh? Me gustaría comentar una cosa del Atlético de Madrid. En este caso, muy buenas noches a todos, que me acabo de incorporar. Tengo que decir que aunque hayamos perdido el partido 4-3 frente al Villarreal, esto no significa que el Atlético de Madrid esté jugando mal. Es cierto que habían comentado algo por aquí sobre la defensa, muy penosa, y lo tengo que decir, penosa la defensa. Pero el Atlético de Madrid este año tiene un buen equipo, está muy regular, aunque haya perdido con el Villarreal. También lo han hecho los equipos grandes. Y esto que digan que el Atlético de Madrid no puede aspirar a la Liga, lo veo una tontería porque, por ejemplo, Real Madrid juega mal, gana partidos, otro los pierde, el Barcelona está igual. O sea que esta Liga es una lotería. Por mucho que digáis que el Atlético de Madrid no va, nada más que va a conseguir llegar a UEFA, eso está por ver. ¿Alguno más quiere comentar el partido este o ya pasamos al siguiente, como es el partido muy interesante como el Valencia? Pues a mí me gustaría decir que yo creo que también otro fue un gran partidazo, creo yo. Me gustó a mí mucho el partido del Atlético y bueno, yo creo que la falta de concentración al final o fuera por lo que fuera, perdió el partido, pero yo creo que el Atlético, si sigue esta línea, por lo menos de mejora que tiene desde la temporada pasada hasta ahora, yo creo que a final de temporada estará bien arriba, ¿eh? Y bueno, no falta decir los jugadores que tiene ya con Forlán, con Agüero, con Luis García y con todos los que tiene. Habla que un partido de 7 goles en Aviati. Espectacular. ¿No te acuerdas de Aviatita? ¿Cómo? Que si no te acuerdas de Aviati. Pues no. No sé, porque todavía está cantando con Montserrat Caballé en el Camp Nou. Todavía está cantando la canción del Barcelona. Es colega de Pichu Cuellar, que también el año pasado estuvo sembrado ahí en el Camp Nou. Ya, bueno, pues entonces vamos a pasar al partido esperado por todos, el Valencia-Mallorca. ¿Alguno viste el partido? ¿Puedo comentarlo yo? Sí, claro, comenta Jade. Buah, fue la hostia. Vale, siguiente comentario. Simplemente que, sí, es que el resumen y fue la hostia. Pues, pero de malo, de aburrido, de muermo, de... De todo eso, tío, de todo eso. Buena hostia. Vamos, que... Un partido más. Que no lo vi, partido más. Que era una mierda de partido. Este es para que marque Morientes dos goles. Imagínate cómo tiene que ser el partido. Morientes... bueno, coño, no me jodáis. Estamos en el 2019. Entre Clavel y Morientes nos va a matar. Hace 4 años. Yo quiero destacar el buen partido que hizo Manuel Fernández. Que jugó, la verdad, que bastante bien. Bueno, pues... Antes de terminar, ¿quieres comentar algo? Que a ver si el borracho Luis Aragonés llama de una vez a Wiza, ¿eh? Que está que se sale por todos lados. Que seguro que... Y a Guti, joder. Que la selección española... Raúl, por supuesto. Wiza se hincha. Gutiola, ¿qué pasa? Guti es mejor que Xavi durmiendo. Sí, por poco, ¿eh? No, pero mejor que Angulo. Dejamos el vino. Bueno, entonces vamos a terminar ya con la próxima jornada. Exacto, dejamos Don Simón, que aunque sea barato, después llega, pasa lo que pasa. Bueno, en la próxima jornada tenemos varios partidos interesantes, como son el Getafe-Barcelona, y sobre todo el Madrid-Mallorca, como antes, como el Valencia, y sobre todo el Villarreal-Sevilla. No digo el Zaragoza-Banda, o sea, el Zaragoza-Betis, porque ya sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, voy a decirlo... Cada partido y vosotros me... Exacto. Vais a decirme los resultados, los posibles resultados, y ya termino el programa. Aje, va a empezar tú con Getafe-Barcelona. Aje. Se ha marchado. Vale, muy bien. Pues, sí, ahí, manifiéstate. Uno, pero uno claro, ¿eh? No, pero tú, aquí resultado con Karen. Goles. Ah, goles también. Sí, claro. ¿Qué partido? Ah, pues... Getafe-Barcelona. Un 2. Mira, te diría un 3, pero sé que no hay una quiniela. Pero di los goles. ¿Los goles? 1-2. Bad Boy. Yo digo un 0-2. Mapache. 1-2. Quinto. Getafe 0, atracado del estrés. ¿Estás? 0-1 y sufriendo. El siguiente partido, que voy a decir, a ver qué me comentáis, el Real Madrid-Mallorca. ¿Grim? Creo que perdemos otra vez, 0-1. ¿Jaren? Yo lo que diga Grim 0-1. Vale, de puta madre. Bad Boy. Yo digo 1-2. Mapache. Cuelgo 0. Quinto. Partido 1. Y Taz. 1-4. Hola, ¿y yo qué? Vale, como no estaba G. Dime los partidos del Getafe-Barcelona y del Real Madrid-Mallorca. Su resultado, o su posible resultado. 0-0 ambos. Ahí, ¿los dos partidos? Sí, los dos. Esto es un aficionado interesante. Y además una tontería. Vale, ¿cómo le gusta el fútbol a este hombre? ¿Cómo ve el fútbol? El siguiente partido, el Villarreal-Sevilla, que yo espero que gane porque si no lo tenemos claro. AG. 1-3. Green. 1-0. Jarem. 1-6, que como el Madrid era Federer, pues el Sevilla es un albandián. Bad Boy. 1-1. Mapache. Empatar, ¿qué? Quinto. 4-5. ¿Contra quién habéis dicho que juega Sevilla? Villarreal-Sevilla. Pues 3-3. Y yo, como es mi equipo, yo creo que va a quedar 2-7. Y hace 1-16. Parece Jalen, o sea, ¿no? Bueno, ¿alguna cosita antes de terminar de la próxima jornada, de esta, como...? La próxima jornada se la acaba el liderato del Madrid. Y lo coge el Getafe. Claro, venga, por café. El Barça va a perder seguro, pero segurísimo, vaya. Sí, sí. Tranquilo, ya estarán los hábitos para atracar y que no pierda. Una cosa ya. Jalen, te mandan saludo un tal Oratón. No sé. Sí, hay que no Moratón. Y besos. Fans. Bueno, pues vamos a despedir ya el programa. Yo saludo también a Higlo, que está por ahí, que acaba de llegar, que ya nos escuchará esta tarde o esta noche. Entonces, ahora el tío. Bueno, entonces yo agradezco a todos que hayáis venido, que estéis aquí cada día. Yo quiero saludar a Ironicus. Gracias. Ah, muy bien, muy bien. Eso. ¿Y eso? ¿Ironicus? ¿Hola? ¿Hola? Sí, tío, ¿qué pasa? No, nada. Va un poco bueno, mal. Yo quiero saludar a Ali 00. Muy bien, ahora salid de la cueva y saludáis a todas las personas que estén. Bueno, entonces os despido a todos. Gracias por venir, AG. Gracias a ti por presentarlo una vez más, tío. Gracias, Green. A ti, hombre. Gracias por volver a venir, Bad Boy. De nada, hombre. Y a ti también, Mapache. Gracias por venir. No, no. Gracias a Jaden por hacernos más amena la noche. Sí, sí, sobre todo eso. Quinto, que espero que venga otro día más. Buenas noches. Me sumo a la gracia a Jaden por darlo la noche. Gracias, cielo. Y gracias por venir, Taz. Nada, hombre, gracias a ti y a Jaden. Y sobre todo gracias a Jaden por alegrarnos las noches solitarias de MV Rondo y sus circos, sus póster y su mapa que lleva al lado de casa. Así que gracias por venir, agradezco a todos que nos escuchan cada día, cada semana, y sobre todo a No Gravity por darnos los servidores, a Radio Virgin por darnos esta oportunidad, este pequeño trocito, y sobre todo a Media Vida por cada día. Entonces, nos vemos la próxima semana. Un saludo a Gijuna, que lo está pidiendo. Radio Virgin. Sí. Gijuna, campeón. Campeón. Monstruo, eres un monstruo. Te quiero, Jailo. Bueno, señores. Entonces, ya no. Radio Virgin. Ya nos vemos las próximas semanas. Y gracias por venir. Muy buenas noches. Venga, buenas noches. Hasta luego, Luca. Buenas noches. Nos vemos. Con los ojos. Radio Virgin. Radio Virgin. Qué crack. Está en aire. De comprador, siempre te pones expreso a la hora de la despedida, tío. Se pone en plan espectacular y la verdad es que es un show. Yo juraría que nos íbamos a morir todos ahí, que caía un meteorito, tío. Que Radio se oye todavía, ¿eh? Gracias, Media Vida, por el día. ¿Hola? ¿Por el día? Claro, tío, esto tenemos que agradecer vivir. Claro, gracias a Dios. Si me estás descojonando. Perdón, estamos todavía en directo, ¿eh? Ah, vale. No está mal. Se han ido 8 cuando nos han escuchado despotricar contra todo el comprador, tío. Mañana vienen con pancartas a la puerta de mi casa. Hasta bien, hasta bien. Jaén, despidir el programa, ¿cómo sabes tú, hombre? Que esto parece que no se acaba. ¿Qué dices, tío? Los polacos no tenemos gracia para contar las cosas. ¿Os ha llegado el juego a la tele, por cierto? ¿O estén a buscar el blanco y negro? Yo creo que le llegan las imágenes del Dream Team o algo. Por eso se piensa que juega también el Barça cada día o algo. Si os digo que estoy chupando un boli que el perro ha tenido previamente en la boca, ¿me creéis? Seguro, pues sí. Voy a potar, tío. Y no me estoy quedando mi sangre en el culo. Una cosita, por favor. El tema de... Ay, perdona que estoy tragando. El tema de la sección... ¿Tragando qué? Tragando, dice. Gracias, boli. Está chupando al árbitro para ganar el próximo partido. No, o sea, el tema del mensaje... Ya no sé, es como... El tema que comentamos de todo ese mensaje que mandaste por media vida y tal, ¿al final lo vamos a hacer o qué coño va a pasar? Pues no lo sé, porque por ejemplo el email yo no sé cómo está, no puedo verlo, o sea, tendré que hablar con Taz a ver qué me dices. Bueno, Taz está aquí, o sea, que me tenga que decir. Del email que se pone. ¿Qué le pasa? No te estoy hablando de eso. Ya, pero aparte de, ya que lo comenta, me he acordado de eso, del email que se pone el tema, que se pone de información. Sí, sí, ¿qué le pasa? Que quién lo ve. Yo, bueno, yo el que quiera. Ah, es que yo no lo veo, por eso te lo digo. Pues, ahora te envío los datos por mensaje. Vale, y lo que decía Jaden de los mensajes, pues eso... ¿Tendremos que decir a alguien para que se lo manden o algo? Porque si no, no van a enviar nada. Apache, que hace menos que Papá Noel en verano. Yo creo que voy a esperar la noticia un poco antes, que las noticias llegan un poco tarde y la gente yo creo que entra menos por eso. Hombre, claro, si quieres la hacemos 6 semanas antes, ¿no? No, hombre, 6 semanas no, que se ha puesto el mismo día, tío, o ayer. No, se puso ayer. Se ha puesto ayer. ¿Qué quiere que lo ponga? Hay que poner un par de horas antes. Yo creo que uno no quiere que lo ponga. Hay que darle entre nosotros o algo. Una discusión o algo para que una cosita, por favor. Comprador, te estoy comentando, me mandaste un mensaje titulado de mv.rondo que comentabas el tema de hacer una sección que se llamase La Sábana de Jade o algo así, no sé qué idea. Mato algo. Mis balonazos. Mis balonazos. O mis pelotazos. Sí. Yo la podría liar un poco, si queréis. Vale, pues lo comento contigo y lo vemos a ver cómo hacerlo. La semana de hombre. Pues mira, pero si ya la hace, madre mía. Una cosita, que está la gente por aquí y comentase alguna o una propuesta, algo así. Hasta el mes de Jade, porque vaya. ¿Por el foro o por donde? Vístete de la Rosa Quintana, vamos. Bueno, ya me voy. Buenas noches a todos. Buenas noches. Apuesto por una sección que se llama Todos contra Jade. Y en Todos contra Jaden, pues vayan diciendo una cosa y Jaden, pues, vaya haciendo ahí un hombre de... ¿Diciendo una tontería? Ahí, contra eso Jaden. Sí me gusta más. Sería, un 2-3 Jaden. Sería un reto, sería que cada semana los merengues me hicieseis alguna pregunta cabrona, como para dejarme mal, ¿vale? Y yo, pues, contestaros. Yo dejo una... Y tú dices que te van a cenar o algo así, ¿no? No, bueno, eso es un recurso que tengo si no me interesa contestar, ¿no? Pero intentar contestaros bien, ya que se trata de dejarme en ridículo. Oye, lo has dicho otra vez, ¿no? Tío, se podría hacer. ¿Qué dices? Coño, es tu programa, no, es tu programa, tío, tienes que contestar bien, cojones. ¿Qué coño va a ser mi programa, tío? Lo que es que vosotros no habláis casi. Hombre, no lo sé. Es que es lo único que yo. Si no dejas, dale. Es que esto parece que es una cotorra. Y encima tienes altavoz, que no podemos replicarte en directo porque nos escuchamos con eco y nos ves a sordo, cabrón. Hombre, es que de eso se trata, tío. Cómprate los cascos, coño. No. Cómprate una novia. Me voy a cenar, coño. Adiós. Adiós, polaco. Venga, tío. A Polonia. Hasta luego. ¿En Polonia tendrías la hora tipo media vida? Sí, lo tengo. Polonia os quiere. Bauer, te quiero. No quiero ni que Grimm, ni que Mapache, ni que Quinto se lo tomen como algo personal. No tengo nada en contra de vosotros, ni me caéis mal, ni nada parecido. Simplemente es para darle un poco de salseo al tema. Que si no, la gente te gusta. Estoy de acuerdo, Yo, sin que pida, estoy de acuerdo con Jaden. Si quiere un día esto, nos ponemos a pegar voces, tío, que a mí me da igual, yo no voy a picar por nada de internet. A jefe de puta. Yo no levanto la voz en ningún momento, no me gusta gritar. Hola, me llamo Beatle. Apache, me llamo Beatle. Un calvo, Keita. Jaden, ¿por las preguntas se te hacen en el mismo momento o se te hacen antes? Y te las llevas preparadas. Hombre, lo gracioso sería que me necesitiese ese momento como para pillarme de imprevisto, si no, no tendría gracia, jugaría con ventaja. Ok. ¿Pero te podemos contestar otra vez o solo lo respondes tú y queda guay y ya nosotros nos tenemos que callar? No, vosotros, a ver, se trata de que vosotros me dejéis mal, es la gracia. A la gente le mola que me dejéis mal. No, a ver, pero la última sección, me llevé a rondo, la última sección que sea, manda tu pregunta a Javi, ¿sabes? Entre todos los... Aunque todas las que manden, pues hacemos una pregunta más cabrona, ¿sabes? Ahí está, que seguramente sea de Jimmy. Seguro que será de Jimmy. Venga, ya está. Sí, bien, Jimmy, que manden un mail o algo de eso a alguna dirección y hacer una pregunta. O una cosa. Sí, porque en directo van a mandar más bien pocas, Yo creo que debería hacer eso. No. Da un mensaje. Pero imagínate que Jimmy manda una pregunta a Jade, ¿no? Que sería, una frase con monosílabos, ¿sabes? Sí, Madrid, líderes, fin. Al carajo. A mamarla. A mamarla. Ayudar al cementerio. Y después pone postdata. Postdata, tú ser bot. Ya está. ¿Sabes? Y algo así. Sería algo así. Madrid líder, a mamarla, a joderlo. Hombre, yo sé que a la gente le mola que me salga un poco de tono y que la lío un poco. Pues eso sería interesante. Sí, bueno, cuidado, tenemos aquí a Risto, ¿sabes? A ver, perdona, pero hoy lo que la gente le ha molado no es que te haya salido de tono, es que has dicho cada tontería, tío. Si es que te has pasado, pero vaya, tío. Pues sí, yo sí le he hecho un poco de las manos, oye. Risto Mejide, vamos. Aquí, bueno, vamos. Eso se trata, tío. Si es un programa de eso, no es salseo, porque si no, ¿por qué coño? Yo agradezco tu tontería, te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad, porque yo me he descojonado. Yo no entraba a radio porque yo me estaba descojonando. Sí, bueno. Ajé, pon foto de tu hermana aquí, coño, que nos ríamos todos. Ya, pero el papel lo hace muy bien, porque también lo hace en el foro, ¿eh? Porque la chorrada en el foro también la suelta, ¿eh? No, pero joder, está Maverick y está Rocketman, que son más tontos, tío. Esos son insuperables. Rocketman es insuperable. Tío, yo a ese lo quiero oír en la radio, a ver qué dice, si dice os percep. Pues sí, seguro que tiene bodetito o algo, no sé. Claro, seguro que es un niñazo, tío. Creo que ya lo ha dejado, ¿no? Se ha moderado un poquito, ¿no? No ha liado ya. ¿Quién? Se ha moderado, sí, porque el otro día le tuve que poner los punis. Porque me faltaba, tío, en plan borde. Vete a tomar por culo. ¿Eso quién? A Jebro, no, por tío. Culo. El que lo liaba antes dos era Quinto. En dos mensajes. Me acuerdo del puto Quinto antes de que lo banearan, tío. Uf, madre mía, era peor que yo. No, pero estaba ahí. A ver, vosotros contestáis y tal, os metéis y esas cosas irónicamente y eso mola, ¿sabes? Pero en plan este que se ponía a insultar, ¿sabes? Así en plan de... la pelota es mía y no jugáis. Pues algo así, ¿sabes? Pero la verdad es que siempre insulta, no, ¿sabes? Es que es asqueroso, tío. Es que son los típicos que en el lado, foro pero... son los más chulitos del mundo y luego al programa en la calle, silencio, no son capaces de abrir la boca. No son capaces de venir para acá. Cuidado. Una cosa, la gente oye, una pregunta. El mismo rollo que han escuchado en el tercer tiempo, en Estudio Estadio, en toda esa mierda. La gente entra aquí pues para escuchar algo distinto, ¿sabes? Para escuchar que el Barça juega muy bien, o que el Madrid ha jugado muy bien y todo eso. Y que Ronaldinho no marca 20 goles por temporada. Digo 20, no, 50 goles porque no le hacen falta al borde del área. Jaden, hemos decidido que tienes un póster y un mapa. Un mapa de Polonia. Un mapa como era Polaquia hace 200 años. Oye, ¿no tienes un mapa? Karen, sí. Una cosa, ¿no tienes una foto del portero de esta agua de Bucarest? Pregunto, solo eso. Hombre, ¿ese que os paró los 5 penaltis en la final de la Copa de Europa en el Sánchez Pizjuán? ¿No tienes una foto de ese? No, ¿no le veneras? Tengo una camiseta firmada y eso no es broma. Tengo una camiseta firmada por Ronaldinho enmarcada en la pared y cada vez que la veo, la verdad es que me recuerda muchísimo al partido que sucedió en el Bernabéu. ¿Te hace pajitas? Pregunto. No, oye, pues según el día, Jaden, según el día sí. ¿Te toca? ¿Tú sabes que hace 12 años, no, hace más, hace 15, 12 o 13 años, Martín Vázquez fue aplaudido en el Camp Nou por un partido que hizo en el Madrid, con el Madrid? Lo siento, pero yo no estaba ahí. Bueno, pues... Ah, bueno. Yo prefiero aplaudir a Ronaldinho antes que a Martín Vázquez, ¿eh? Yo solo te digo eso. Bueno, gente, yo me voy a cenar. Muy buenas noches y otra semana nos vemos. Ya cierro también, estoy entre los cojones de escuchar. Gracias por venir. Vosotros. Hasta luego. Hasta luego, comprador, luego hablamos, ¿eh? Que tenemos una conversación pendiente tuya. Sí, yo tengo que comentar sobre el circo de media vida. Bueno, oye, una cosa. El tal Gajos este que está, que es mudo o algo, ¿no? ¿Quién? ¿Qué hace? Está Gajos, que está debajo. Está debajo de ti. El único. Tenía entrada VIP. No, esos son los 29 oyentes, él solo, abriendo diferentes radios. Eso está mal. Podríamos abrir la radio nosotros también para aumentar los oyentes un poquillo. Vale, bueno, señores, luego. Que me voy a cenar. Hasta luego. Luego. Yo también, venga. Hasta luego. Cuidarse mucho, cabrones. Cuidarse. Venga, igualmente. Véngame los cojones. Hasta luego, feos.